Kembali Jamaica Cafe dengan Gemu Famire. Bye-bye. Para para pa pa ma umere jaga le kota sende kisonga son el dinere binha ma umere jaga le kota sende kisonga son el dinere binha la la si la son mi fa sol. Para pa pa ma umere gaga le conta ende e son gasom el lenere le binha ma umere gaga le conta ende e son gasom el lenere le binha para para pa pa para para papa. Sekarang